Yo soy esto y me gusta mi abuela. Todo el mundo quiere dejar y sabe vender. Y sabe que la revuelva empieza a revolver por mi carnetera. Con el con leche se quiere crecer. Ella la guarda en un grito de carnet. En el día de su boda se la huele. Mi problema empezó a Yo llego a este día, junto con el ánimo me pongo a cantar. Cantando conmigo, le digo problema, y si no tiene se mete después. Pero por eso que como el niño de Quetón, ese amigo del que meto tanto Diego. Y se conocieron, y gritándose de mano con esta canción. Mi problema empezó, se porque no me toque también se conoce que viene porque le dimos que tengo la cuenta de cada y todavía sacado.